no pueden frente al poderío, frente a la divinidad de Cristo. Jesús pregunta el nombre de los demonios, cosa que también suele hacer el exorcista, el sacerdote, cuando hace un exorcismo. A veces hace lo mismo y los demonios obedecen a Cristo y le responden: mi nombre es Legión. O sea, eran muchos los que estaban atormentando, poseyendo a este hombre. Mi nombre es Legión. Y ahora viene el exorcismo. Cristo los expulsa y los envía a una piara de cerdos que se encontraban ahí paciendo. Y ahí van todos los espíritus impuros, todos los demonios, que toman posesión de estos animales, de estos cerdos, los cuales, enloquecen y se precipitan desde un acantilado, caen al mar y, bueno, mueren ahogados todos estos animales, que eran muchos, cerca de 2000, dice el Evangelio. Hasta aquí el episodio de la curación, de la liberación, del exorcismo. Pero ¿qué ocurrió después? Los habitantes de aquella región se enteraron de lo sucedido, pero en vez de alegrarse, se pusieron mal. Lo que tenía que ser razón para estar feliz: Cristo está aquí, Cristo ha venido a curarnos, a liberarnos, a salvarnos, Cristo ha hecho un bien enorme a este pobre hombre que estaba sufriendo. Eso que debería ser motivo de alegría es para los gerasenos, habitantes de esta ciudad Gerasa, y para los habitantes de los alrededores, un motivo de preocupación, un motivo de tristeza. Le piden a Cristo que se vaya. Lo expulsan a Cristo de ese lugar. Cristo acaba de hacer un bien enorme y visible, y los habitantes de Gerasa y de los alrededores le piden que se vaya. Intentan expulsarlo. Raro, ¿no? Extraño esto. Uno supondría que le hubiesen dicho a Jesús: Señor, quédate con nosotros. Señor, tenemos otras necesidades, tenemos más enfermos para curar, no te vayas. No, todo lo contrario. Le piden que se vaya, que se aleje de ese territorio. ¿Por qué? Cristo ha hecho el milagro, pero al mismo tiempo hubo una pérdida material, una pérdida económica para el dueño de los animales. 2000 animales que se perdieron, que se ahogaron. Quizás esa fue la razón por la cual intentan expulsar a Cristo. Temen que Cristo les haga perder en términos materiales, en términos económicos, lo mismo que ocurrió a los gerasenos, ocurre también en la actualidad a las personas cuando le pedimos a Dios que se vaya de nuestra vida, porque no queremos aceptar lo que Dios propone, quizás un camino de mayor austeridad, una vida de mayor desapego, desprendimiento, una vida de mayor pobreza, porque para seguir a Cristo hay que tener esta actitud, con respecto a las cosas creadas, con respecto a las cosas materiales, una actitud de desapego, de pobreza. Seguir a Cristo supone esta actitud espiritual. Pero también en la actualidad, como ocurrió antes, existen personas, y también nosotros podríamos incurrir en este error, en este pecado, de querer estar cerca de Cristo, pero al mismo tiempo no querer perder nada, querer tenerlo todo o retenerlo todo. No perder nada en términos materiales, no perder amistades, no perder personas queridas, querer quedar bien con todo el mundo, querer que nos quieran, ganar siempre y nunca perder. Bueno, esto es un error, ¿eh? Estar cerca de Cristo, vivir cerca de Cristo, supone también algún tipo de pérdida. Para ganar a Cristo algo hay que perder. Y esto no está mal, esto es propio del amor. El amor se mueve así, de esta manera. El amor supone renuncia. El amor supone dejar de lado otros amores menores, otras cosas, otras personas, para priorizar el amor principal. El hombre que se casa con una mujer renuncia a todas las otras mujeres y opta solamente por una. Y al revés también, ¿eh? La mujer con respecto al hombre. Es decir, el amor, cualquiera sea, siempre va acompañado de alguna pérdida o de alguna renuncia, y no está mal que así sea. Tiene que ser así, porque es así como se pone a prueba el amor, como se demuestra el amor que tenemos a Dios o a otra persona. Estar cerca de Cristo requiere asumir que algo vamos a perder. Quizás podremos perder algo en lo material o no ganar tanto en el orden material como quisiéramos. Quizás vamos a perder afectos humanos por estar cerca de Cristo. Hay personas que, por vivir la fe de manera profunda, auténtica, han perdido amigos, han perdido familiares, otras personas se han alejado. El amor a Cristo supone pérdidas, algunas pérdidas, pero a cambio hay una gran ganancia, que es la ganancia que Cristo ofrece. En última instancia es la ganancia de la vida eterna, que es la mejor de las ganancias, la mejor de las promesas que Cristo promete, la vida eterna, estar con Él para siempre, ser felices. Pero bueno, para eso tenemos que tener el corazón desapegado y saber que algo vamos a perder. No podemos tenerlo todo, retenerlo todo. No podemos querer estar cerca de Jesús y al mismo tiempo querer tenerlo todo. Todas las personas, todos los amigos, todas las cosas materiales, no se puede. El amor, si es real, si es auténtico, si es profundo, irá siempre acompañado de pérdida, de renuncia, de dolor, de cruz en última instancia. Pero esa cruz que luego trae a nuestra vida, a nuestra alma, la resurrección, la pérdida que se sigue por seguir a Cristo, trae consigo la gran ganancia de la resurrección. Como pasó en la vida de Jesús, la pérdida de su vida física trajo al tercer día la resurrección, la gran vida con mayúscula para él y también para todos nosotros. En consecuencia, tratemos de no tener miedo, no tener miedo y pedirle al Señor la gracia para crecer en la fe, para estar cerca de Cristo, pero sabiendo al mismo tiempo que para estar cerca de Cristo tenemos que aceptar las renuncias necesarias para que Cristo esté cerca de nosotros en nuestra vida. Renuncias. No tener miedo a las pérdidas, no tener miedo a las renuncias, si es que con ellas o a través de ellas podemos crecer en la fe, podemos crecer en el amor a Dios, a los demás. Que tengan un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.